lo ignoran. Ellos saben que existes. No te duermas creyendo que la tele te dice la verdad. La verdad, no mentiras, no te engañas.